En una época como la nuestra, en que el poder es algo ambicionado y deseado, en un mundo como el que vivimos, en que se ha distorsionado completamente el significado del poder mediante el abuso y la mala aplicación, creemos que es necesario decir algo acerca de la verdadera naturaleza del poder. ¿Cuál es el verdadero poder? ¿Se puede comprar el poder? ¿Se puede adquirir? Sigue nuestra sintonía para averiguar lo que la Biblia tiene que decir sobre todo esto. En primer lugar, debemos recordar unas palabras de Jesucristo: «Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra». Precisamente así fue como se despidió Jesús de sus discípulos, momentos antes de ascender a la diestra de Dios Padre. Como puede verse, Cristo invocó la posesión de todo poder en cielos y tierra. Si esto es así, y lo es porque lo dice la Biblia, debemos entender que toda manifestación de poder en este mundo es en realidad una concesión por parte de Jesucristo. Cuando el poder se manifiesta de modo contrario a la ley de Dios, se produce entonces una usurpación de poder, y el Señor se reserva la potestad de juzgar esa desviación. Tal vez te preguntes de qué clase de poder estamos hablando. Estamos hablando de ese poder al cual hace referencia Jesús cuando dice: «Todo poder me es dado en el cielo y la tierra». Es decir, que nos referimos a toda clase de poder: el poder político, porque Cristo es el Rey de Reyes; el poder económico, porque la tierra y toda su plenitud le pertenecen; el poder físico, porque Él es la fuente de toda energía en este universo. Con razón dice un apóstol: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Acabamos de decir que todo el poder y, en consecuencia, toda la autoridad pertenecen a Cristo el Señor, el soberano de cielos y tierra. Ese poder es una fuerza creadora o transformadora, según los casos, pero siempre es inteligente y dirigido al bien supremo. El poder de Dios, según se manifiesta en Jesucristo, es una energía espiritual que trasciende incluso al mundo material y encauza la vida entera del universo. La Biblia habla continuamente del poder de Dios y lo hace en expresiones como la siguiente: «Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». Ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Y también, «Tuyo es el reino, el poder y la gloria». Estimado amigo que escuchas, quizás en alguna ocasión habrás pensado que Dios es un Dios blando, falto de poder, impotente y falto de recursos. No, Dios, el Dios de la Biblia, es la potencia suprema de todo el universo. Es el que tiene en sus manos todo el poder para dirigir la historia, la vida de las naciones, la vida de reyes y gobernantes, y por supuesto, la vida de hombres y mujeres como nosotros. Por esta causa, la Biblia nos insta a que nos acojamos a su amistad, a que no nos enfrentemos a Dios, a que le sirvamos de todo corazón, y así nuestra vida está animada por su poder, tal como dice este precioso pasaje de la Biblia: «¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Cristo ya resucitó. Aleluya, aleluya, con poder. Cabe mencionar aquí dos áreas concretas en las que el poder de Dios se manifiesta: la creación y la salvación del hombre. El universo es creación de Dios. Por la palabra de Dios lo que existe fue creado. Él habló y así se hizo. El universo no es producto de la generación espontánea ni de la evolución. Su existencia se debe a un acto creador por la mano y poder de Dios. En un pasaje bíblico, lleno de poesía y profundidad, Dios dice: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra?». Creo que la Biblia nos deja claro quién creó el mundo y el universo. La segunda gran manifestación del poder de Dios es la obra de salvación. Aquí faltan palabras para expresar la magnitud del poder de Dios. Él ha vencido el poder de la muerte y de la condenación. Él ha sido capaz de darnos una vida nueva por el poder de su Espíritu Santo. Estimado radio oyente, Él puede renovar tu entendimiento y poner en ti una esperanza viva que nunca se apague. Ese poder regenerador que Dios proyecta sobre nuestro espíritu se describe en una bella metáfora bíblica con estas palabras: «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Por muy impresionante que sea el poder físico o el poder psicológico que el hombre moderno haya alcanzado, la realidad es que no existe comparación con el poder de Dios, porque ¿quién puede dar salvación y vida eterna sino solo Dios? ¿Quién puede crear la vida sino solo el Altísimo? Amigo, amiga que escuchas, ¿quieres conocer a ese Dios todopoderoso? Puedes. Si vas a Jesús en arrepentimiento y fe, si le entregas tu vida, si pones toda tu confianza en Él, Él es el único camino, Él es la única vía de acceso a Dios Padre. Ve a Él y Él cambiará tu vida por toda la eternidad. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Jesús es todo poder. Él es el único que puede llevarte al Padre. Es el único que puede darte la vida eterna. Ni las religiones, las filosofías y mucho menos la ciencia te podrán jamás darte la vida eterna. Solo se encuentra en Jesús y Él está esperando tu respuesta. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Llegamos ya al final de nuestro programa, pero antes permítannos recordarles nuestros horarios de cultos y reuniones. Jueves 8:30 de la tarde, reunión de oración y predicación de la palabra. Domingos 12 de la mañana, predicación del Evangelio y Santa Cena del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Recuerde, estamos en la calle García Morato número 28, Iglesia Evangélica Betania, Bailén. Un programa, La Buena Noticia, que estará Dios mediante con todos ustedes el próximo domingo en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana llena de bendiciones. Yeah.